El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forn. No es un tema nuevo. Estados Unidos actúa con la lógica de cualquier imperio. Hay países que nacieron para mandar y otros para ser dominados. Esta lógica impone otra, que es la del disciplinamiento. Ese es el caso de Evo Morales retenido, o para ser más precisos, secuestrado por 14 horas en el aeropuerto de Viena. El hecho fue de una brutalidad que revela esa lógica imperial, a la que no le parece desatinado obligar a un avión presidencial a tener que hacer un aterrizaje de emergencia al límite del combustible. El caso de Evo Morales, además, debe funcionar como castigo ejemplar para el patio trasero, que desde comienzos del siglo XXI viene mostrando su voluntad de soberanía, autonomía y dignidad. La respuesta de UNASUR fue en la dirección correcta, aunque no completa, porque Brasil no fue lo enérgico que la situación requería y porque no se logró consensuar un documento oficial del organismo. En este sentido, la cuña, que significa la Alianza del Pacífico con Perú, Colombia y México, va dando sus resultados. Los países de la región deberán tomar nota de este avance para retomar la iniciativa y profundizar los logros alcanzados en el marco del proyecto regional de la UNASUR. Volviendo al episodio que afectó al presidente del hermano país, Evo Morales, se debe señalar que no se trató de un hecho casual ni aislado, ni de un error, sino que es una acción deliberada, planificada y acorde con esa lógica imperial de la que hablábamos. Y para colmo de males, Evo Morales, como sus pares de Ecuador y Venezuela, frente al caso de Edward Snowden, el espía de la Agencia de Seguridad Nacional, se ofrecieron a brindarle asilo político. Toda una herejía. Ofrecer cobertura a quien reveló que Estados Unidos espía no solo a los gobiernos hostiles o a los amigos del terrorismo, sino a sus propios aliados. Unos 500 millones de llamados telefónicos, mensajes de texto y correos electrónicos son analizados por la Agencia de Seguridad Nacional solo en Alemania. Estas revelaciones, sumadas a los cables desclasificados que hizo público Julian Assange con Wikileaks, muestran al mundo que las sospechas sobre la paranoia estadounidense no es una afiebrada teoría conspirativa. Como señaló la periodista Thelma Luzzani, autora de Territorios Vigilados, se desmorona la teoría de que los Estados Unidos son víctimas de los ataques terroristas. Por el contrario, son los norteamericanos quienes hackean a las universidades chinas, atentan contra los centros de investigación iraníes y espían a sus aliados. Toda la arquitectura en que se basan sus enormes presupuestos militares, sus ocupaciones y guerras y presiones belicistas se desmoronan. Un tema para preocuparse. Se lo dejo, como es habitual, para que lo piense en profundidad, lo comparta y me despido hasta el próximo encuentro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.